caballito blanco, como jazmín encantado, me tiene hipnotizado. Mariela, esta canción es para ti, porque te quiero, te llevo en mis sueños. Mariela, baila mi cumbia, que yo canto para vos. Mariela, baila en mis sueños, cuando yo pienso en vos. Que no me deje, porque la quiero, por ti me muero. Y quiero que sepas, no te dejaré, no te dejaré, no te dejaré, no te dejaré, ni un minuto más. Baila, baila, baila, seguimos. Puerto Rican Chalito, Sonny Tropicales. Es mucha la diferencia y gozas con tu grandeza cuando mi cauce te besa. Eres la diosa morena, la que en silencio yo adoro. Soy quien venera el misterio de tus lindos ojos negros. Soy quien venera el misterio de tus lindos ojos negros. Ojos negros, piel canela, ojos negros que me queman. Ojos negros, no te vayas, quémame el alma entera. Ojos negros, piel canela, ojos negros que me queman. Ojos negros, no te vayas, quémame el alma entera. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. En el mundo la paz para vivir. Yo tuve mil sueños y de nuevo estoy aquí. Solo como un niño vagabundo sin amor, con el alma herida y deshecho el corazón. Decisión absurda, no lo niegues esta vez. Hay quienes te dicen que no te puedo querer. Buscan mis sentimientos más que pueden saber. Corazón, corazón, ayúdame. Corazón, corazón, resiste. Yo la quiero, esa es la verdad. Corazón, por favor, no la nombres, que no quiero volver a llorar. Corazón, corazón, resiste, yo la quiero, esa es la verdad. Corazón, por favor, no la nombres, que no quiero volver.